Gracias a esa visión indígena, presidente, donde antes reinaba un abandono total, se han empezado a atender necesidades de salud, de vivienda, de agua, de empleo, de desarrollo agrícola. Y gracias a ella, presidente, también es que existe en nuestro estado una creciente conciencia social sobre el adeudo histórico que se tiene con esta comunidad.